la idea es una continuidad de unas charlas que estamos haciendo el tercer viernes de cada mes. Esta vez no me acuerdo, no sé si coincide, no coincide con el tercer viernes, pero habíamos tenido un impas de un par de meses, así que ahora... Sería el primer viernes, más o menos. Claro, se vendría a ser casi el primero, así que como nos habíamos pasado en los meses anteriores, así que bueno, decidimos hacerla este viernes, que aprovechando que es un poco el feriado, la previa o la vigilia por el nuevo día de la independencia en la Argentina, por el centenario en realidad de la independencia. Así que bueno, la charla va a estar más o menos relacionada justamente con ese tema, con un poco esta vuelta al círculo del endeudamiento en la Argentina, las relaciones carnales con los Estados Unidos, con los centros de poder financiero del planeta Tierra, te diría. Así que bueno, con la perspectiva de entre todos poder debatir y encontrar algún tipo de vuelta, por lo menos, al menos discursiva o ideológica, acerca de qué significa la independencia y qué significa no la dependencia. Claro. Bueno. Matías, ¿quiénes van a estar en la charla? La charla principal va a ser una presentación historiográfica, yo a veces me trabo con las palabras difíciles, del doctor Rubén Suárez, que es un profesor de historia y además doctor en historia por la Universidad Nacional del Sur. Va a estar Oscar Melán, también como profesor de historia, y Tato Osorio, también. La idea es una presentación historiográfica de Rubén y unos aportes adicionales por parte de Oscar y de Tato. Pero en realidad la idea de esta charla no es una relación docente-alumno, sino la intención es hacer un debate bastante fluido, con intercambio de ideas y de pensamientos, ¿no? ¿Esto qué es hoy? Mañana, viernes 8 de julio a las 18 horas en Brown 18, que es el local de Nuevo Encuentro Viernes. ¿Y cómo han venido el desarrollo siendo esta la tercera de estas propuestas que están haciendo? Mirá, vos sabés, la primera charla fue bastante vacía, había aproximadamente 80, 90 personas. Giraba alrededor de qué era la militancia, ¿no? Qué significaba militar, qué significaba participar en política, todas esas cuestiones, con algunas experiencias históricas. En esa charla estuvo también Oscar Melán y Tato Osorio, más Oscar Mito Costa, que es un compañero que estuvo en la FUN, en La Plata, y que militó un poco de tiempo con Néstor Kirchner, entre otros, ¿no? La segunda charla giró alrededor del tema del endeudamiento. Justo estábamos en la época en la que se trataba la vuelta al endeudamiento de la Argentina y, bueno, el pago de los fondos buitres. Y bueno, y esta tercera charla, justo en cercanía del Bicentenario de la Independencia, va a girar más o menos en cómo los poderes fácticos de la Argentina van rodeando mediáticamente y, bueno, con las medidas económicas y políticas que se van tomando, cómo van rodeando los retrocesos, ¿no? Y cómo los van protegiendo para hacer una transferencia feroz de los recursos hacia los sectores más concentrados en la economía, ¿no? Sí, sí. Un poco es eso. Sí. Y así que, bueno, ese sería el derrotero un poco de las charlas que hemos hecho hasta el momento. Bueno, Matías, repetieron la invitación. Dale, mañana viernes 8 de julio a las 18 horas en Brown 18. Perfecto. Están todos invitados, obviamente que es libre y gratuita, así que, bueno, si quieren venir a pasar un rato lindo, a discutir y debatir el futuro y el presente de la Argentina, están todos invitados.